estaba The 1975 con Chocolate en las mañanas de la X. Muy buenos días y bienvenidos de parte de la Dirty, Diana Rodríguez, Andrés Salazar, quien les habla, Alejandro Marín. Hoy tenemos una pregunta muy especial para arrancar el día como tiene que ser, pensando en música. ¿Cuál es su himno personal en estos momentos? Todos tenemos una canción que nos representa de alguna forma o que nos impulsa a hacer algo, a levantarnos. Yo tengo un problema con los himnos, Diana. Señor, que te lo sabes todos. Tienes una memoria para ese tipo de cosas. Gracias, Dirty. Ese es uno de los problemas. Y el otro es que yo no funciono por himnos. En realidad, yo funciono es como por ¿álbumes? Por earworms. Ah, gusanitos. Por gusanos auditivos. Uh-huh. Sí. Para quienes no saben de qué estoy hablando, un gusano auditivo es una canción que cuando usted abre los ojos está ahí en su cabeza. Uh-huh. Está viviendo libre, gratis. O sea, el alquiler es completamente gratis. Si ustedes se vieron Inside Out, son esas burbujas de los recuerdos que dejan ese chip, claro, todo el tiempo, y le comen a usted la memoria y usted arranca a cantar. ¿Cuál es tu gusano entonces de este momento? No, por ejemplo, en estos días mis gusanitos son ¿Oasis? Oasis es un himno. Es ya una banda sonora, no es un gusanito. Ah, Oasis, bueno, bien, es poderoso, es potente, es una, sí, es, sí, ya. O sea, su himno ahorita es Live Forever. No. Claro. Ya lo cogiste por ahí, lo agarras, no, lo tumbas. ¿Sabe que, por ejemplo, yo tengo gusanitos como Good Luck Babe? Ya, claro, de Chapel Run. De Chapel Run. Ay, cómo les di lora con Chapel Run y ustedes no me creían. Y miren, No, perdón, pero acá yo sí me paro firme y le digo, sí, señor, yo le tomé la mano y estuve de acuerdo. Y acá gracias, estamos, Diana, por tu apoyo. Con mucho gusto, Alejandro. Definitivamente es esencial. Grande y esencial. Bueno, en todo caso, los himnos cambian, otras veces se quedan con nosotros para siempre. Y hoy queremos saber cuál es esa canción que está sonando en su vida justo ahora. ¿Es una canción de amor? ¿Es una canción de desamor? Oh. ¿Es algo que te motiva? ¿Es algo que te da paz? Ah. Es viernes 13, Alejandro. Hoy es viernes 13, tengan mucho cuidado cuando salgan a la calle, cuidado con las cascaritas. Por favor, cuidado. Cuidado con las cascaritas. No se tropiecen. Estamos hablando de anthems. Queremos conocer sus himnos. Uh-huh. ¿Por qué les resuena tanto en estos momentos? En arroba la X más música, ya saben, estamos esperando sus respuestas. Y quién sabe, de pronto terminamos sonando algunas de sus canciones. Chévere. Ponemos algunos de sus himnos personales para que todos conectemos con esa energía que ustedes tienen hoy. Así que bienvenidos a Mañanas de la X. Y hablando de himnos, arrancamos la mañana con Enjoy the Silence del álbum Violator de Depeche Mode, Mañanas de la X, y con información importante, Silvia Pérez Cruz, la voz más bella, versátil y libre de las dos últimas décadas, viaja por lo acústico a lo clásico en su tour Toda la Vida, un día, este 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Col Subsidio. Más información y boletería en tuboleta.com. Buenas taquillas del teatro. Hay noticias de los Gallagher, por supuesto. ¿Cómo no va a haber noticias de los Gallagher? Sí, la reunión de los hermanos Gallagher podría incluir un miembro más de la familia, y se trata de Ginny Gallagher, el hijo de Liam Gallagher. De acuerdo con la información revelada por el Daily Mail, el joven de 23 años se está preparando para sorprender a los fanáticos de Oasis, ya que será parte del esperado tour de reunión, sí, como el acto de apertura de los shows. No se sabe si en todos, pero por lo menos va a estar en algunos cuantos. El Daily Mail informa que el papel de Ginny no solo estará dentro del escenario, sino también ha sido parte crucial en la reconciliación de su padre y su tío Noel Gallagher. Por otro lado, estuvieron en un rifirrafe, que siempre quise decir no, esto. No, por favor, no. Sí, déjame. El rifirrafe. Tú dices frutifantástico, tú no tienes derecho. Sí, claro, usted no tiene ninguna autoridad moral. Está bien. Para hablar con Diana Rodríguez, sí, de tiene toda rifirrafe. La razón. Gracias. Pero yo le digo molestando. Yo también. No, usted lo dice en serio. Sí, bueno, yo lo digo en serio, está bien. Usted lo dice molestando, pero usted muy molestando, dentro de pero sí en serio mismo disfruta decir del frutifantástico. Sí, se le nota, se le iluminan esos ojos. Fontaine's D.C. estuvo hablando de la reunión. Ah, qué buen tropel. ¿Cómo me gusta este tropel? Entonces dijo la que no, la verdad que va en contra, esta nueva reunión va en contra de lo que ellos buscan lograr con su música. Estuvieron diciendo, dijo, la verdad me importa un carajo, okay, para ser honestos, esto lo declaró el guitarrista Carlos O'Connell, y resulta que Liam vio y reaccionó Dijo, que se jodan esos mocosos. He visto roadies mejor vestidos. Y eso es porque salió el rumor. Son rumores que tal vez Fontaine's D.C. iba a abrir algunos shows. Y pues ya esto queda acá un poco ya claro sobre no va a pasar. Se odian los unos con los otros. Es divertido ver ese tipo de pelas porque realmente siento, creería yo que a los Fontaine's D.C. de verdad les importa cinco. Claro, lo que va a pasar con ellos. La noticia. Y se fueron derecho. Y ¿mencionaste lo de la nostalgia? No, señor. Ok. Es que la segunda parte de esa conversación, la entrevista tuvo lugar esta semana a propósito del desarrollo y la promoción del álbum Romance de Fontaine's D.C. Que vienen para Bogotá, vienen para Stereo Picnic. Sí, sí, sí. Es que pues, uno de ellos dice, francamente no me importa nada, me importa un carajo, me importa un pito. Ajá. So we couldn't give a shit. Carlos. Fue exactamente lo que dijo. Y el otro integrante de Fontaine's dice, es que estamos muy metidos en la nostalgia, o sea, no hay nada. O sea, no podemos hacer nada nuevo porque la gente todo el tiempo está diciendo que es una porquería todo lo nuevo y es culpa de gente como Oasis. Entonces fue como, uy, qué buen tropel. Sí, buena sí. pelea, muy buena pelea entre los Oasis y los Fontaine's, alimentando las llamas de una de las fechas, una de las giras más lucrativas de todos los tiempos, en Mañanas de la X 103.9 FM. Y recuerda que tenemos Pregunta Andando sobre himnos y de pronto el suyo suena hoy. Only 44. Ahí está Birds of a Feather de Billie Eilish en las mañanas de la X. Este mes en SmartFit aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Elige tu sede y tu plan favorito. Paga la mitad del primer mes y empieza a entrenar. Visita smartfit.com.co, inscríbete y actívate ya. Se ha puesto muy viral. Señor. Todo el tema de Trump en el debate diciendo que en Springfield, Ohio, se comen a los gatos y a las mascotas, que los inmigrantes. Sí. Y hasta they're eating audio. The pets. Y hay audio. Hay audios de todo tipo. Sí. Pero está gigante. Yo creo que está más grande que el Gangnam Style. Yo le mandaba a Andrés hace un par de noches. Primero los músicos. Sí. Ah, bueno, enojadísimo. Haciendo arreglos de trompeta. Ah, ya entiendo. Okay. Escuchemos a ver cómo fue. Sí. They're eating the dogs, they're eating the cats. Bueno, no, ese no es el de... Es este. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Siempre estaré agradecida con ese They're tipo eating de the dogs. Y entonces la cosa está tan grande que se volvió una tendencia de TikTok y lo volvieron un remix. Y todo el mundo está bailando eso. Escuchemos el remix de They're Eating the Dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the dogs. They're eating the cats. Eat the cat. Eat the cat. No. Y son centenares y millones. Son millones de TikToks. ¿Y eso tiene algún numeral específico? No. Eso no necesita ningún numeral. Eso es viral. Ya, se va solito. Eso es viral, eso es orgánico, natural, con todas las de la ley. Ahí sí vemos un producto orgánico. Eso es verdaderamente orgánico, eso no tiene ninguna intervención de ningún tipo, eso es todo generado por los usuarios y es lo mejor que le puede pasar a un candidato presidencial. There's something I must get off my chest. The immigrants are eating de todo. Increíble. When I said eat my pussy, that isn't what I meant. They're eating the cats. When I said eat my pussy, that isn't what I meant. Claro, por supuesto, porque están hablando de los gatos. Gatitos. And when all the pets are gone, they'll eat the elephants at the zoo. Oh. They're eating all the dogs. Ya canción. Pero yo tengo pregunta. Sé que lo viral, obviamente, siempre. No sé si así se mide el éxito, pero así sea viral, hacía mal. Yo creo que sí. Porque eso refuerza la estupidez de la, sí, no, es, de la afirmación. Es un momento muy divertido del debate. Es que es un momento muy divertido. Yo no sé si. Es decir, no creo que le haga daño. Es a lo que me refiero. No creo que sea negativo para la campaña del tipo. Yo creo que. Le puede servir mucho. Al contrario, puede servir. Yo ayer estaba viendo otro TikTok. Un pelado como de 18 años metido por allá en un Costco o en un Walmart y le hizo la pregunta era ¿Trump o Kamala? Yo sí lo he visto le hace la pregunta por lo menos a 50 personas. Sí. De 50, una decía en Kamala. Sí, no. Yo sí lo he visto. ¿Y sabemos en qué parte? Pues, seguro en el Midwest, yo no sé, okay. No sé de dónde salió el video, pero pues. Y pues obviamente la mayoría de la gente son adultos entre los 50 y los 70. Claro, depende de quién le pregunte. Pero lo que me asombró es que nadie conoce a Kamala Harris. No, y con esto ya menos, porque no tiene un gancho así viral ahorita que puede ser nada. Oye, they're eating the dogs, escuchamos. Esta es la versión Thundercat. Yep. Cat dog. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets. Mucha gente con tiempo, mucho tiempo de sobra. Un desocupe muy bravo es la economía de la creación. Y caer la economía parado. De la creatividad, la economía naranja. Y caer exacto. Muy parado, porque sin buscarlo, lo logra. Sí. Y vi una imagen, obviamente, de un gato que publicó Elon Musk. Sí, de un gato Elon Musk. Con un cartel. Un gato tenía un cartel que decía, Kamala nos quiere comer. Qué despreciable, Elon Musk. Ay, no se puede fabricar la viralidad, escribió el viejito cacreco de cabecera, Bob Lefsetz, en su carta, y decía yo lo del Gangnam Style, porque él lo referencia, decía, ¿recuerda usted el Gangnam Style? La gente no estaba interesada en el video siguiente. ¿Cuál fue el siguiente video de Psy? No, ni idea. O sea, sí, está. Eso no pasó nada más. Sí, eso. Y eso, pues, que ese video, el siguiente video, Gentleman, tiene 1.600 millones de views en YouTube, pero el impacto no fue grande, no fue enorme. En todo caso, la creación del público es donde está el éxito de cualquier cosa: de la música, del cine, de lo que sea que usted construya o cree, si no puede ser intervenido por la gente, no, óigalo. The people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Estas son mañanas de la X. Berlin con Take My Breath Away, que llegó al número uno un día como hoy, un 13 de septiembre en 1986, incluida en la banda sonora de la película Top Gun. Estas son las mañanas en la X. Y tenemos noticias. Desde esta semana estuvimos hablando del nuevo remix que iba a sacar Charlie XCX al lado de Troye Sivan con Dua Lipa. Sí, teníamos la sospecha de que Dua Lipa no iba a cantar, iba a hablar más en español, y mira cómo arranca la canción. Hay una fiesta en mi casa, vengan, será muy divertido. Un besito. Pero claro, no está mal, eso fue lo del besito. Ahora te digo, no está mal ese remix. Yo siento que los remixes están salvando ese álbum para mí. Yo sé que para muchos es fantástico. Pero mira. Un gran besito para ti. También para ti. Un gran besito para ti. Y al final sale hablando nuevamente, esta vez en francés, diciendo que gran fiesta, que qué rico. Todo lo rico ahí entonces con lo nuevo de Troye Sivan, Charlie XCX, Hot Talk y Dua Lipa en Mañanas de la X. Hay noticias de tecnología, de la pelea y de la batalla que libra Spotify para quedarse con la tortica de YouTube. Ahorita quieren quedarse con los YouTubers, quieren poner a los YouTubers a trabajar allá y parece que está cerrando acuerdo millonario con diferentes YouTubers para publicar sus videos. Sí, señor, está dispuesta a pagar por videos para su servicio en streaming. Esto lo dio a conocer Bloomberg. Y una de las cosas que ofrece Spotify que ha llamado la atención, primero, que le fue muy bien con Joe Rogan. Entonces quieren repetir la experiencia con otros influencers. Todavía no se han dado a conocer nombres, pero sí se sabe que hay más de 7 cifras en el negocio. Y lo que te digo que llama mucho la atención es que no tendrían un acuerdo de exclusividad. Eso quiere decir que el generador, el creador de contenidos puede publicar sus videos tanto en YouTube como en Spotify. Entonces es invitarlos. A veces no les pagarán, pero en medio del negocio les están ofreciendo publicidad a cambio de ofrecer los videos en su servicio y este acuerdo no es exclusivo. Okay. Son libres, pueden publicar lo que quieran, donde quieran, pero sí tienen que tener presencia en Spotify. Claro. Ahí está entonces Spotify cerrando acuerdos millonarios con varios YouTubers para publicar sus videos. Estas son las Mañanas 103.9. Y mejoramos lo que tenemos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuando hay un bloqueo, la verdad, claro, a mí me joden bastante. Imagínese uno estando en silla de ruedas y esa gente haciendo bloqueos para uno moverse. Entonces uno tiene citas médicas y uno a veces por el tema de esos bloqueos uno no puede llegar con puntualidad a las citas. Cuando bloquean Transmilenio, los más afectados son los trabajadores, obreros, los estudiantes. Hace falta más comprometerse con lo que es de nosotros, apropiarnos de nuestro espacio, de nuestra casa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ven a tecnología Movistar y grita con descuentos de hasta el 60%. How Bizarre de OMC. Yo había dicho OMD, pero es OMC. Estas son Mañanas X. OMD eran los de ya, me acuerdo, la quiero a morir, ahora sí vuelvo. Llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable con nueva suspensión para conquistar los caminos más rudos, brutalmente potente con 207 caballos de fuerza y gran torque, brutalmente conectada con Wi-Fi integrado y brutalmente segura con OnStar. Nueva Chevrolet Colorado, brutalmente confortable. Visita un concesionario hoy. No, OMD son no de los de Enola Gay y los de Pandora's Box. DLG. Los de La Quiero Morir eran DLG. DLG. Es que no más, por favor, todo con está mal. Letras. Todo está mal hoy en Mañanas de la X 103.9. Es viernes 13, Alejandro, es viernes 13. Es viernes 13 y por eso tenemos problemas para poder conectar bien los conceptos, pero no importa porque ustedes nos pueden ayudar a mejorar y a decirnos cuáles son sus himnos que ha dicho la gente en arroba la X más música. Alejo, mira, tenemos a Nacho que dice, mi himno creo que ha sido siempre desde que era niño, Dream On de Aerosmith. Javier dice Beautiful Things de Benson Boone, me llegó este año en un difícil momento de la vida. Y también tengo a Alex Rodríguez que dice Hoy por Hoy, Smiley Faces de Nars Barkley o Save Your Love de Bad Boys Blue. Estas son las Mañanas, vamos con Dasha y Austin aquí en 103.9.